Hemos estado trabajando los aspectos de la doctrina de la salvación y también lo que va relacionado con este tema. Sin embargo, algo que tenemos que ir puntualizando, algo que debemos de ir trabajando, aparte de los conceptos que hemos ido desarrollando como reconciliación, justificación, etcétera, es también analizar quién es la persona que ejecuta la salvación. Y antes de que nosotros entremos y continuemos con el tema de qué es la salvación, tenemos que ir analizando también la persona del Salvador. Y yo quisiera mencionar 7 aspectos de la persona de Cristo que nos van a ayudar a nosotros a analizar, a replantear, a esquematizar incluso el tema de nuestra salvación y lo importante que esta representa para nosotros en el contexto de comprender la salvación como tal. Cuando nosotros vemos la participación de la Trinidad en el aspecto soteriológico o de la doctrina de la salvación, tenemos que ver a un Dios que se convierte, digamos la palabra convertir en entre paréntesis, entre comillas tal vez, ¿verdad?, en un Padre que se acerca con nosotros para protegernos, para ayudarnos, para salvarnos y por ende para conducirnos a la vida eterna. Pero también vemos la participación de el Espíritu Santo desde el momento en el que nos está convenciendo de pecado, convenciendo de la necesidad que tenemos de ser pecadores. Si nosotros comprendemos, por ejemplo, qué hace el Espíritu Santo, vamos a llegar a comprender también la magnitud de la salvación. ¿Por qué razón? Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo viene solamente después a la vida del cristiano y parte de esa iglesia, principalmente Pentecostés, piensa que el Espíritu Santo viene solamente cuando nos hace hablar nuevas lenguas, pero no es tan así. Hay una función del Espíritu Santo antes del proceso, incluso soteriológico con el tema de la salvación. Hay una participación del Espíritu Santo en donde está llegando al ser humano para convencerlo de pecado, tocando su corazón, tocando las puertas de su corazón. Y el Espíritu va convenciendo, va desarrollando acciones concretas para que el pecador pueda desarrollar una fe y pueda además declarar con sus labios que Jesucristo es el Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene una participación también activa en el proceso de salvación y no solamente cuando ya nos bautiza como tal. O sea, hay un elemento ahí de fondo bien interesante que la teología nos va a ayudar a descubrir dentro del marco bíblico, por supuesto. Y obviamente la tercera persona que vamos a mencionar como persona también de la Trinidad o segunda persona de la Trinidad es Cristo mismo, que es el puente, es la razón, es el sujeto de salvación, es el hombre por supuesto, pero Cristo es el medio de salvación, es la ofrenda de salvación y por ende se convierte también en el vicario propiamente de Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de su encarnación? Dentro de esta teología, dentro de la teología sistemática o dogmática, se analiza también, se analiza, se piensa, se repiensa, se replantea, se reinterpreta el Antiguo Testamento, básicamente para encontrar allí al Cristo preencarnado. Entonces, en primer lugar, yo quiero mencionar al Cristo antes de su encarnación, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Cristo antes de su encarnación. Grandes profetas, principalmente profetas del siglo VIII como Isaías, vieron a un Cristo antes de su encarnación, ya participando como el siervo sufriente, ya participando como un vicario, ya participando como el enlace del Dios con nosotros, que es la traducción de la palabra Emmanuel, que la encontramos nosotros concreta, fervientemente en Isaías. Entonces nosotros vemos a Isaías describiendo funciones mesiánicas y funciones también redentitivas a Jesucristo. Y esta persona, la persona de Cristo antes de su encarnación, es tipificada, es vista desde el momento en el cual ya se encarna y vive en medio de nosotros. Ahora, esto quiere decir que la salvación del ser humano, hermanos y hermanas, no se inicia en la cruz del Calvario. La salvación se inicia desde el Antiguo Testamento. O sea, la salvación no se da únicamente en el contexto de los evangelios. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento es la descripción, es el desarrollo, es la historia de la salvación. Vea usted lo importante que es comprender cómo en el Antiguo Testamento hay salvación, cómo hay proceso de salvación, cómo hay doctrina de salvación, cómo hay tipos de salvación y cómo hay también salvación por gracia. Por ejemplo, ustedes han visto y han escuchado que el Génesis 3:15 se conoce como uno de los pasajes más importantes al cual se le llama el protoevangelio. A Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio. ¿Se recuerdan lo que quiere decir el prefijo proto? El prefijo proto quiere decir antes, ¿verdad? El protoevangelio, antes del evangelio. O sea, nosotros ya encontramos ahí una prefigura, un protoevangelio, un anuncio de la salvación también en Jesucristo. Pero no solamente eso, no solamente encontramos figuras, encontramos también, como les digo, salvación por gracia. Por ejemplo, díganme ustedes, si nadie, absolutamente nadie fue salvo por la ley, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? ¿Cómo fue salvo ese pueblo que aparece como anónimo, pero es pueblo que muere en la confianza con Dios, en la esperanza con Dios? Un ejemplo incluso concreto. Durante un promedio de 70 años, el pueblo de Nínive se convierte al Señor. Va a Jonás y predica. Y todo el pueblo se convierte, hace hasta ayuno, acciones dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Pasan varios años, 7 décadas aproximadamente, y al cabo de las 7 décadas otra vez caen en pecado y el Señor los destruye. Pero esas personas que murieron durante ese periodo en donde declararon su fe en el Dios que había mandado a Jonás, ¿cómo son salvos? ¿Verdad? Por la gracia del que había de venir, ¿verdad? Por eso hay que ver también que el Cristo preencarnado aparece dando mensajes de salvación, siendo Él el mensaje de salvación, o a veces el tipo, la figura tipológica de que representa una salvación. Por ejemplo, el Cordero Pascual, que representa, que tipo logiza, porque se convierte en tipo, a el Cordero que definitivamente iba a ser dado por nosotros y a causa del pecado de nosotros. Por eso es que la teología de Juan tiene mucho énfasis en el Cordero Pascual, ¿verdad? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Esa declaración es muy juanina, es parte de la declaración de fe de aquellos que somos, de los que somos salvos. O sea, quiere decir que el Cristo antes de la encarnación juega un papel importantísimo dentro del plan de redención y también juega un papel importantísimo dentro de el plan de Dios para la humanidad como tal. Muy bien, el Cristo antes de la encarnación. A veces aparece con figuras un tanto mitológicas, ¿verdad? A mí me llama la atención en el Antiguo Testamento algunas imágenes de un Cristo preencarnado que los autores, principalmente teólogos del Antiguo Testamento, lo conocen o lo llegan a identificar o los llegan a identificar como los mediadores proféticos. ¿Quiénes son algunos de esos mediadores proféticos que aparecen en el Antiguo Testamento y que prefiguran salvación? Permítame mencionarle algunos. Número uno, el mismo Melquisedec, rey de Salem. No sabemos, dice Hebreos, cuál es su origen, ni cuál es su fin. Sin embargo, la Biblia nos dice un detalle también. ¿A quién se le dan los diezmos? A la persona que uno considera superior. Eso es lo que dice la Biblia. Superior no por rango, sino que como el ungido de Jehová. Y por eso explica la Biblia que Abraham le ofreció los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Pero no tiene principio ni tiene fin. En el Nuevo Testamento se le prefigura o se le interpreta más que todo como el Cristo preencarnado. Entonces, un mediador profético, que hay que prestarle mucha atención, aunque los pasajes son breves de él, es el mismo Melquisedec. Otro, un segundo. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, pero no lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y una figura tan importante, por ejemplo, Jehová Dios bendice a Isaac y le da promesas, por ejemplo, de las mismas promesas que le dio a Abraham, de la multiplicación de su generación, de la bendición, por ejemplo, que le da el Señor a quienes lo bendigan, de la maldición que le da el Señor a quien maldiga a Isaac, el hijo de la promesa. Pero aparece Ismael, ¿verdad? Aparentemente desechado por Dios y la promesa, y el ángel de Jehová le da al mismo Ismael las mismas promesas que Dios le dio a Isaac. Y hay un dato curioso. Usted aparece o usted encuentra en donde se aparece el ángel de Jehová 2-3 veces en donde le rinden honores y además se postran delante de él. Pero si usted compara a los otros ángeles no permitieron adoración alguna. Le dijeron, no, Dios guarde, líbrenos Dios que nos quieras adorar, si somos semejantes a ti, somos semejantes a ustedes. Pero el ángel de Jehová sí recibe la adoración. Entonces, es un ser mitológico ahí, ¿verdad? Es un ser, como lo llama José Luis Sicré, es un mediador profético. Bueno, otro que aparece también, una o dos veces. El príncipe de los ejércitos de Jehová. Con la espada desenvainada. El príncipe de los ejércitos de Jehová, literalmente así lo dice. ¿En dónde lo dice? En Josué. A Josué se le aparece el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién es ese príncipe? Entonces, autores como José Luis Sicré lo van a interpretar como el Cristo antes de la encarnación. Entonces, no solamente con tipos, como por ejemplo el Cordero Pascual, ¿verdad? El sacerdote, el sumo sacerdote, sino también con personajes que se conocen como mediadores proféticos que tipifican, prefiguran, anticipan al Cristo que se va a encarnar. Entonces, el primer aspecto de la persona de Cristo Jesús en su papel salvífico en la Biblia es básicamente el Cristo antes de la encarnación. Dos, el segundo importante también acá, el Cristo encarnado. El Cristo encarnado. Ahora, obviamente nosotros necesitamos tener una teología bíblica para llegar a ciertas conclusiones en la sistemática o dogmática. Tenemos que tener una buena base de la teología bíblica para poder hacer también una teología sistemática. Y dos o tres puntitos que yo quisiera mencionar sobre el Cristo encarnado es esto. En primer lugar, es un misterio. en la palabra misterio como palabra teológica, no de diccionario común y corriente, sino que la palabra teológica misterio también se puede interpretar como signo, como señal. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué señales tienen ustedes del cristianismo? ¿Usan todavía alguna señal del cristianismo? Dios guarde, ¿verdad? Pero los cristianos tenían ciertas señales, ¿verdad? Ciertas señales que los distinguían. ¿Qué era eso? El pez. De los cristianos de las catacumbas, el pez, ¿verdad? El pez que los cristianos usaban como una señal, como un símbolo. Bueno, ¿qué otro símbolo utiliza el cristianismo como tal? Bueno, digamos así, voy a hacer la diferencia. El cristianismo católico y el cristianismo oriental usaron y han usado y usan el crucifijo. Los protestantes, la cruz. Aunque en América Latina, principalmente Centroamérica, muchas iglesias quitaron su cruz. Prefirieron hacer una pintura ahí de una Biblia abierta, de unos ríos de agua viva, ¿verdad? Unas ovejitas, antes de la cruz, porque nos van a confundir con católicos. O eso es catolicismo, van a decir. Mentiras del diablo, ustedes saben que eso es, ya a estas alturas ustedes no pueden pensar así, ¿verdad? Dios guarde que un estudiante de teología piense de esa manera, ¿verdad? Sería un santo pecado si ustedes piensan de esta manera a estas alturas. Muy bien. Porque el cristiano analizó y pensó que la cruz que simbolizaba antes de Cristo maldición, se convierte en un símbolo de redención. ¿Verdad? O sea, antes de Cristo, la cruz simbolizaba maldición. Maldito el que muera en un madero. Pero a partir de Cristo Jesús, la cruz comienza a simbolizar redención. Por eso uno de los himnos viejos de un autor chiquimulteco dice, o yo siempre amaré esa cruz. ¿Se recuerdan de ese himno o no? O yo siempre amaré esa cruz. ¿Por qué? Porque la cruz pasó a ser parte de la cristiandad, ¿verdad? Mire, parte de la cristiandad no es la estrella de David. Parte de la cristiandad no es el candelero de 7 brazos ni de 9 brazos. Eso no es parte de la cristiandad, ¿verdad? Ni siquiera el shofar. A los que les gusta mucho la adoración. Los verdaderos símbolos del cristianismo eran, por ejemplo, la cruz. El pececito este de Ixoye. Ustedes saben qué quiere decir la palabra Ixoye. Cómo se formó la palabra Ixoye. ¿Verdad? Que quiere decir Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Entonces, eso se convirtió como en símbolos. ¿Sabe qué otra cosa se convirtió en símbolos del cristianismo? El ancla, la barca, la cruz invertida. Eso no se lo inventaron los diabólicos o la gente. Ay, no es que la cruz invertida es satanismo. No, el cristianismo la utilizó antes de que lo usaran los satánicos. ¿Para qué utilizó ese símbolo el cristianismo? Para ejemplificar o dar como símbolo que así fue como Pedro, según la tradición, pidió ser crucificado. Porque no quería ser ni siquiera crucificado como su maestro y pidió ser crucificado de cabeza. Y entonces la cruz invertida no era eso de que es satánico, es bien moderno, bien moderno. Anteriormente se utilizaba para designar aquellos discípulos de Cristo que ni siquiera creían que eran dignos de morir como nuestro Señor. Así fue como Pedro, según la tradición, pidió ser crucificado. Bueno, entonces, comprendiendo que es un símbolo o que es un signo, la encarnación de Cristo también es un signo, es un símbolo dentro del plan de salvación. ¿Qué significa? La palabra significa quiere decir la interpretación del signo. ¿Qué significa? ¿Qué significa el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo? Por lo menos tres cosas, entre muchas. Tres, la encarnación de Cristo. Número uno, el máximo ejemplo de humildad. No hay ejemplo de humildad más grande que la encarnación. Por eso la lectura de Filipenses 2 nos tiene que conducir de que no hay símbolo, signo, señal más grande de humildad que la encarnación, según Filipenses 2. Por eso la Biblia dice en nosotros y para nosotros, haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces la encarnación tiene el mayor signo de humildad. Dos, la encarnación tiene todo un signo, todo un simbolismo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque se hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mire, el cristianismo y la herencia cristiana, que es el mundo judío, hebreo, siempre presentan a un Dios que acompaña al pueblo en su diario caminar. El mejor ejemplo, entre muchos, es precisamente con los acompañantes que van rumbo a Emaús. Eso es lo que significa Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que camina con nosotros, el Dios que nos acompaña. Entonces la encarnación tiene ese segundo elemento de un Dios compañero, de un Dios semejante a nosotros, que comprende nuestra necesidad de ser salvos e intercede entonces al Padre por la salvación de cada uno de nosotros y se ofrece para salvarnos a nosotros, siendo la única ofrenda que Dios ha de aceptar. Entonces, en segundo lugar, un Dios que nos acompaña. Mire, la encarnación de Cristo quiere decir, como una segunda señal o un segundo símbolo, es de un Dios que acompaña a su pueblo. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar es una señal de humildad. En segundo lugar, es una señal de acompañamiento. Un Dios que transita por este mundo agarrado de la mano de su pueblo. Eso es bien bonito. Eso es bien precioso. ¿Cómo voy a dejar de celebrar la Navidad comprendiendo esto? Ay, cheva, las iglesias que no celebran la Navidad. De verdad que sí. Esos cristianos puritanos a veces, ¿verdad? Pietistas, que no comprenden el significado de la encarnación en el proceso de salvación. El tercer puntito con respecto al Cristo encarnado, el primero es humildad, el segundo acompañamiento. El tercer elemento es, o el tercer punto de este punto, de este gran punto, es precisamente sustitución. La encarnación es un ejemplo claro de la sustitución a causa del pecado. Primero humildad, segundo acompañamiento y tercero entonces sustitución en el tema del Cristo encarnado. ¿Por qué sustitución? Porque normalmente Cristo ha entrado en un proceso de sustitución a causa del pecado desde el momento en el cual se profetiza su nacimiento en el Antiguo Testamento y se consuma a través de su encarnación. O sea que la encarnación no solo hay que verla desde el punto de vista romántico. Hay una parejita ahí que yo les debo cuestiones de unas pastorelas que se las estoy consiguiendo. Pero vea usted, el nacimiento de Cristo, no solamente hay que verlo desde el punto de vista romántico, El niño tan lindo, ¿verdad? El romanticismo, el cariño que despierta una criatura. Yo les dije que hasta yo fui bonito cuando nací, ¿verdad? ¿Qué niño no es bonito? ¿Verdad? ¿Qué niño, qué niña no es bonita? Mire, todos los güiros son bonitos, ¿verdad? Algunos parecen miquitos y la gente dice, ¡ay, tan lindo mi muchachito! ¿Verdad? Si lo tiran, vuela, ¿verdad? Porque algunos parecen vampiritos, ¿verdad? Así, chupasangre. Pero ¿qué niño no es bonito? ¿Qué mamá no mira bonito a su miquito que le nació? Toda mamá, todo papá mira re bonitos a sus hijos. Pero no solamente es el romanticismo lo que nos debe de mover ver a Jesús encarnado. Hay que verlo desde el momento en el cual el mismo Satanás intenta bloquear su nacimiento y además abortar su niñez. Todos los procesos que usted encuentra en los evangelios, narrados en los evangelios, quieren impedir el desarrollo de Jesús. No solo el nacimiento, también después de su nacimiento el desarrollo de Jesús, como por ejemplo la muerte de los santos infantes, ¿verdad? Por eso es que tiene significado, y la Iglesia Católica le designó el 28 de diciembre para esa celebración, pero cuando usted llegue a esa celebración, no solo piense que es como en el mundo guatemalteco, ¿verdad? Solo es para hacer bromas de inocentes, no, hay que recordar la figura de la matanza de los niños en esa área donde Jesús estaba, a causa de la intención satánica de impedir el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo quiere acallar? Porque es la voz de Dios. Jesús ya no solo es un paidos. Recuérdense que la palabra paidos en griego quiere decir niño. De ahí viene la palabra paidogogía, que después se estilizó para darle entonces el sentido de pedagogía, educación de niños. Jesucristo ya no es solamente un paidos. Jesucristo es un infante. Y la diferencia entre un paidos y un infante es que el infante quiere decir, ¿se recuerdan qué quiere decir? Sin voz. Sin voz. Sin voz. Ese es un infante. ¿Qué quiere decir el prefijo in? Sin. ¿Verdad? Inmoral, sin moral. ¿Verdad? Inhumano, sin humanidad. No, el infante quiere decir sin voz. De ahí viene la palabra infante. Fante viene de fonos, micrófono, sonidos. Entonces, un infante no es una persona pequeña nada más. Un infante es una persona marginada. ¿Verdad? Hay muchas hermanas en nuestras iglesias que son infantes, que no tienen voz. Y a Jesucristo se le quiso callar desde su infancia por una razón. Es, era y será la voz de Dios. Él era. Así lo describe Juan capítulo 1. La palabra, nosotros lo hemos traducido como el verbo, la versión 60. Pero si usted analiza cómo ya se preocupó la Reina Valera contemporánea, ya no va a decir el verbo se encarnó, sino que usted va a encontrar allí ya el sentido más teológico, y la palabra se hizo carne. La palabra, esa palabra con P mayúscula, quiere decir la expresión soberana de Dios hecha carne. Muy bien, ese es el Cristo encarnado, del cual nosotros tenemos también muchas referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un tercer tema de Cristo, el Cristo muerto. El Cristo muerto. Aquí viene una de las grandes complicaciones para el cristianismo. El Dios hecho carne, el Dios hecho palabra viva, llega a morir en la cruz del Calvario como ser humano. Ese es un misterio. Muchas conjeturas se pueden desarrollar. ¿Quién es el que muere en la cruz del Calvario? Dios. ¿El Hijo de Dios? ¿El Cristo encarnado? ¿Quién es el que muere? ¿Cómo lo han interpretado algunos filósofos? Por lo menos mencionemos a uno, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche habló acerca de la teología del Dios muerto. Y entonces describe en una de sus novelas, este filósofo famoso, Federico Nietzsche, describe en una de sus novelas el acontecimiento de una niña que sale corriendo de una iglesia, gritando: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Entonces dice Federico Nietzsche que Dios murió por viejo y neurótico. Fíjese. Ahora, dice otro filósofo, teólogo, cristiano, que hay personas que viven como que Dios ha muerto. Como que Dios ya no tiene participación activa en este mundo que se ha degradado. La pregunta sería entonces, ¿qué entendemos nosotros por el Cristo muerto? ¿Cómo percibimos nosotros la muerte de Jesús como Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones teológicas tiene para el tema de salvación el Cristo muerto? Muy bien, hay aquí un principio que viene manejándose desde el Antiguo Testamento: la necesidad latente de que a través de la muerte haya sustitución y perdón de pecados. Otro principio: solamente con derramamiento de sangre habrá propiciación de pecados. Eso quiere decir también, y recordándonos algunos himnos que hablan acerca de la preciosa sangre carmesí que fue derramada para limpiar nuestros pecados. Quiere decir, en medio de la tradición cristiana, evangélica, y acudiendo por supuesto a nuestro texto sagrado, el Cristo muerto provoca en nosotros redención, perdón de pecados y vida eterna. El Cristo que muere provoca redención de pecados, vida eterna, propiciación de pecados. Y por supuesto, envueltos en una palabra, estos términos, por la palabra sustitución. Hay una sustitución. Y la sustitución se da con muerte, sudor y lágrimas. Y sangre, por supuesto. Hay una sangre preciosa que sustituye la culpa del pecador y la borra por completo. Pero hay otro elemento. Gálatas 2:20 nos dice a nosotros, Gálatas 2:20, que la muerte de Cristo también tiene que ver con la garantía de la vida. De eso nos habló Jesús en vida, cuando decía que es necesario que la semilla caiga a tierra, para que entonces salga una rama que dé aliento, esperanza y vida eterna. Hay que caer a la tierra y morir para provocar vida. Esa es la ley de la siembra. Hay que caer a tierra y morir como grano para entonces darle vida a las nuevas ramas y al nuevo fruto que surge de esa muerte de la semilla como tal. Cristo hablando de su propia muerte y hablando de que era necesario. ¿Hay otro plan, un plan alternativo? Yo creo que el mismo Cristo en su angustia lo pregunta al Padre: Señor, que pase de mí esta copa, pero no como yo diga, sino como tú digas. O sea, pregunta, inquiere: Señor, ¿no será que hay un plan diferente? En su humanidad, Él nos presenta allí una pregunta, una cuestión, un planteamiento que a la postre se convierte también en una sola respuesta: la cruz como camino de redención para la humanidad. Vivir bajo maldición de la cruz para vivir de bendición a la humanidad que cree y confiesa que Jesucristo es su Señor. Cuarto, hemos visto entonces el Cristo antes de su encarnación, el Cristo encarnado, el Cristo muerto, y ahora tenemos que ver también el Cristo resucitado. Dentro de la salvación o la doctrina de la salvación, tenemos que reencontrar también cuál es lo central en la vida, en el palpitar de una iglesia que se precie de ser cristiana. Algunas personas que son muy sensibles ante las necesidades del ser humano nos responderán y nos dirán que la razón de ser de la iglesia es ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas y a los huérfanos. Y hay iglesias que se volcan totalmente a favorecer al pobre, a la viuda, al necesitado, etc. Algunas iglesias, esas ya son más conocidas para nosotros, creen que la finalidad de la iglesia es adorar. Y entonces le dan mucho énfasis a la adoración, que la gente cante, que la gente escuche el shofar, que la gente vibre de emociones que se provocan con la adoración. Y como dijo la esposa de un pastor que yo conozco, es que el énfasis de nuestra iglesia es la adoración. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia que debe de ser nuestro énfasis? ¿Cuál es lo focal? ¿Cuál es el punto medular en la predicación y por lo tanto en la identidad de la iglesia? Y entonces el cuarto tema es el Cristo resucitado. ¿Verdad? El Cristo resucitado. La iglesia tiene un aspecto misional. La iglesia tiene un aspecto misional y es predicar a Cristo resucitado. La resurrección de Cristo tendría que ser uno de los baluartes más importantes de la fe como cristianos, ¿verdad? Me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado y a este resucitado. Si usted ve, aquí hay dos o tres datos curiosos también que yo se los quiero mencionar. Número uno, aunque los mismos apóstoles influyen en una nueva generación de jóvenes, promesas dentro del cristianismo, Pablo, Pedro, me refiero con Mateo, perdón, con Marcos y con Lucas, influyen en ellos para que escriban los evangelios. Sin embargo, aunque Marcos y aunque Lucas tienen muchos milagros, Pedro y Pablo no se concentran en sus mensajes con el tema de milagros. Es algo interesante. Si usted ubica más o menos las cartas paulinas por ahí por los años 60, a excepción por supuesto de Primera Tesalonicenses como en el 42, 47 promedio, usted no encuentra que en las cartas haya milagros, narración de los milagros. Si usted se da cuenta, los autores de las cartas paulinas o las cartas generales no se centran en el tema de los milagros, aún conociéndolos. Imagínense ustedes, Lucas es evangelizado por San Pablo, Lucas es un converso del mundo gentil, pero se conoce muchos de los milagros de Jesús. ¿Por qué Pablo no los incluye dentro de sus cartas? ¿Por qué no los explica? Porque no es lo central necesariamente el ser milagrero. La iglesia muchas veces ha pretendido ser milagrera. Noche de milagros, anuncian, por ejemplo. ¿No qué? Si lo que nos mandan a predicar es el evangelio, por supuesto con señales, pero dentro de la predicación del evangelio es el tema de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo les he mencionado a ustedes que un problema para comprender la salvación que tenemos es, por ejemplo, la falta de doctrina. ¿Por qué no comprendemos el tema de la salvación? Porque nos falta la doctrina básica. ¿Qué provoca la falta de comprensión de la salvación? Una falta de vida ética y moral. Le voy a poner un ejemplo con una iglesia, Corinto. La iglesia de Corinto tenía serios problemas que ningún pastor quería aceptar ser el ministro de esa iglesia. Si alguno que está aquí le dirían, pastor, mire, ¿aceptaría ser pastor de los corintios? Ay, no, muchas gracias. Que Dios se lo multiplique a usted, le diría, ¿verdad? ¿Cómo es eso que me ofrece la iglesia de Corinto? Si ser buen pastor es tener cero clavos. No, hombre, ¿cómo me ofrece la iglesia de Corinto? Fíjese, enumeremos algunos de los problemas en la iglesia de Corinto. División. Unos decían, yo soy de. Dos, abuso de los dones del Señor. Se abusaba fervientemente de los dones del Señor. Tres, había clasismos entre los hermanos. Y entonces habían quienes tenían plata, quienes no tenían plata, y hasta se manifestaba en los ágapes que se realizaban. Recuérdese que los ágapes son como el sacramento, como la transición para llegar a lo que conocemos también como la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía. Eso quiere decir que la gente llegaba y abusaba de la cena del Señor, abusaba de la cena del Señor. Luego habían borracheras, porque después del culto, dentro de las mismas instalaciones sacrosantas, se ponían a beber de más. Bueno, habían problemas de moralidad también, hasta un grado de incesto. En el capítulo 15, Pablo descubre cuál ha sido el problema. Capítulo 15 de 1 Corintios. El primer gran problema, mis amados hermanos pastores, no le den el púlpito a cualquier hijo de vecino diciendo yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta. Porque los falsos maestros llegaron a Corinto y les enseñaron herejías. Dice uno de mis jefes, ¿verdad? Yo creo que ya se los dije a ustedes. Muchas veces uno pasa sacando las metidas de pata de un predicador que llegó un par de noches a predicar a nuestras iglesias. El gran problema de Corinto es que le habían dado el púlpito a falsos maestros, superapóstoles, que decían, no, hombre, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y Pablo lo ironiza en el capítulo 15 de 1 Corintios. El segundo gran problema es que entonces les quitaron una doctrina esencial, la resurrección. Y Pablo se ríe de ellos porque le dice, ustedes que les vinieron a predicar de que la resurrección no se va a dar, que la resurrección no existe, pero se bautizan por los muertos, dice Pablo, ahí en 1 Corintios 15. O sea que Pablo de alguna manera ironiza con ellos. No creen en la resurrección, pero se están bautizando por los muertos. Capítulo 15 de 1 Corintios. El segundo problema, el primero es darle el púlpito a cualquiera, y muchas veces estos cualquiera son herejes. Segundo, la doctrina que llevaron, que fue, no hombre, comamos y bebamos que mañana moriremos, esos falsos predicadores. Y lo tercero, entonces vivir acorde a esa falsa doctrina, porque entonces si no tenemos en nosotros la doctrina de la segunda venida de Cristo Jesús como inminente, entonces muchas veces podemos llegar a vivir de forma desordenada y de forma deshonesta. Esos tres elementos son fruto de la razón que Pablo descubre. ¿Por qué los de Corinto? ¿Por qué los de Corinto tienen problemas de abuso de dones? ¿Por qué los de Corinto tienen problemas ético-morales? Porque no tienen la doctrina de la resurrección. No tienen la doctrina de la resurrección. Por eso es que viven desordenadamente. El problema de iglesias modernas o iglesias históricas que pierden de vista el anuncio de la venida del resucitado es que entonces la gente vive de manera libertina. Como les están hablando de prosperidad, de cómo ser prósperos y exitosos aquí, se les olvida la inminente venida de Cristo Jesús y por ende no viven una vida acorde a las exigencias del reino. Y el Cristo resucitado es paradigma, porque rompe con todo aquello que ninguna fe puede ofrecernos. El Cristo que nace de esa tumba, que surge de esa tumba, porque entonces rompe la cadena del pecado y nos da también la garantía de la vida eterna a través de las promesas del Padre y el sacrificio de Cristo Jesús y la obra consumada que el Espíritu Santo autentica en el corazón de los que hemos de ser salvos.